hoy. 8:32, lo veníamos diciendo y teníamos la intención, las ganas de poder hablar con Roberto López del Tren Patagónico. La última charla que habíamos tenido con él había sido a poco de asumir la responsabilidad de llevar los destinos del Tren Patagónico. La decisión que tuvieron que tomar de suspender la temporada de verano, histórica y simbólica temporada de verano, devolución de pasajes, todo lo que implica, bueno, todo eso ha pasado, y darse unos meses para ver si podían ver y analizar cómo iba a ser, si iba a poder volver el querido tren entre Viedma y San Carlos de Bariloche. Roberto, ¿qué tal? Acá estamos en Radio Encuentro y en TV, te saludamos Sofía y Walter, buen día. Buen día Walter, buen día Sofía, buen día a toda la audiencia. Acá a disposición. Bueno, lo primero, han pasado estos tres meses, uno ha leído por ahí que el panorama, y además el fin de semana el propio gobernador dio un panorama bastante de la provincia bastante complicado. ¿Cuál es la situación si te preguntaran hoy, va a haber tren o no va a haber tren Viedma-Bariloche en los próximos meses? Mira, en los próximos meses no va a haber tren Viedma-Bariloche. Sí va a haber tren San Antonio-Bariloche, que es totalmente... que está programado para ser sacado en el mes de mayo, antes de la temporada de invierno. Ajá. Lo que sí fuimos avanzando y trabajando en plan de inversión, acompañado por el Ministerio de Economía, o sea, por la provincia, en ir recuperando locomotoras, o por lo menos manteniendo la locomotora, y el trabajo que hicimos en día para poder largar, que va a ser el día 4 de abril, el tren Carcobasi-Bariloche. Ese es el social que siempre se movió en la zona de Carcobasi-Bariloche, que se llama el TER, que le dicen el expreso, el tren de expreso que tenemos dentro de la línea, que estaría lanzándose el día 4 de abril. ¿El 4 de abril el tren Carcobasi-Bariloche es el mini tren que conocemos nosotros, el de 100 pasajeros, o es un tren con...? Es el de coche motor, nosotros tenemos dos. Ah, está, ese. Hay un coche motor que fue el nuevo que se trajo. Sí, el 2019. Bueno, ese es el que está trabajando, que no paró. Ese hacía el turístico, ¿no? Hacía de Bariloche a la estación de Perito Moreno. Ese trabaja Bariloche-Perito Moreno. Ahora va a parar el 30 de marzo para mantenimiento un mes y la reanudamos en mayo, porque está planificado, eso ya está planificado con el trabajo que estamos haciendo con la agencia de Bariloche, con la venta de las instrucciones y con los sectores que trabajan en ese servicio, que son una casa de té y el concesionario que tenemos para la comida, que es el asado que se hace en la noche cuando llega esa excursión. Todos estamos trabajando para volver a arrancar en mayo con otras novedades. Y así como se venía trabajando en estos tres meses, lo primero que teníamos planificado era dar el servicio Carcobasi-Bariloche, porque era ya un pedido también del sector, donde hay mucha gente que viaja continuamente a Bariloche por temas médicos, por hacer compras, Ese vuelve el 4 de abril, la semana que viene ya, me imagino están vendiendo pasaje, el Carcobasi-Bariloche vuelve la semana que viene. Ya está en venta, ya está publicado, ya sale sí o sí el día 4 de abril. Bien, vuelvo a algo que dijiste. Lo que sí te puedo decir que ahí adelantamos horario. Ajá. A las 4 de la mañana. ¿Cómo? Ahí va a salir a las 4 de la mañana, porque ¿qué pasaba? Salía a 5:30... llegaban alrededor de las 5:30 de la mañana, hasta que llegaban al centro o llegaban al turno médico, se les pasaba la mañana. Ah, entonces, por una cuestión está bien. Claro, es para una cuestión para que la gente llegue y pueda tener completa la mañana dentro de Bariloche y a las 5 de la tarde tirar los vuelos. Mirá, cualquiera diría, ¿cómo va a convocar un tren a las 4 de la mañana? Y acá está el sentido, ¿no? Para que llegue a Bariloche un horario que pueda ser usado durante toda la jornada de día. Está bien, ahora entiendo. Fue un pedido por la comunidad de Carcobasi a través del intendente. Y bueno, nosotros lo evaluamos y me parece viable, porque la verdad es cierto, si la gente necesita viajar por temas médicos, para hacer compras, porque hoy puede conseguir mejores precios en Bariloche, tiene la posibilidad de hacerlo. Si no, no tampoco tiene sentido que lleguen 11 de la mañana hasta que se muevan, ya que adentro de la mañana. ¿Qué frecuencia tiene ese tren Carcobasi-Bariloche? Tiene tiene dos días, venía trabajando dos días, martes y jueves. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué va a quedar martes y jueves? Por lo menos por ahora, porque en mayo vamos a alargar el que se hacía viernes a Bariloche. No tenemos fecha en mayo, pero en mayo va a salir San Antonio Bariloche. Entonces va a seguir siendo el mismo servicio que era antes, salir los viernes y volver los domingos. Entonces en algún momento sigue pasando el tren por Paralí. El tren San Antonio Bariloche, ahora vamos a ese servicio. Me decís, va a tener el mismo servicio que hacía desde Viedma Bariloche, pero va a ser San Antonio Bariloche. Y lo que te quería preguntar, el motivo de por qué desde San Antonio, que el tramo de acá a San Antonio está complicado de mantenimiento, las vías, ¿cuál es el motivo? Como dije, sí, como venía diciendo y salieron en algunos portales, el mantenimiento no es el mantenimiento. Nosotros tenemos que hacer un trabajo muy intensivo dentro de la vía Viedma San Antonio. Hay 10 kilómetros de vía que es intransitable para el tren de pasajeros. El tren de carga pasa porque pasa a paso de hombre, pero el de pasajeros no puede pasar. Y esos 10 kilómetros a mí me sale 17 millones de dólares. Y si hablo los 200 kilómetros, no completos, sino entre el 0 y el 180, que son trabajos intensivos de cambio de durmientes, tirafondos, rieles, perfilado de vía, traplén, todo ese movimiento que sale de 280 millones de dólares. Por empresa, obvio, cotizado por empresa. Eso es inviable para alargar hoy, y bueno, estamos en algún plan B con todo el equipo de trabajo de Tren Patagónico, buscaremos alguna solución en cuanto podamos empezar a trabajarlo y poder tener el servicio como corresponde de una Bariloche. Hoy... San Antonio, No, le quería preguntar, San Antonio Bariloche, que arranca en mayo, ¿va también tener disponibilidad de llevar vehículos? Era el clásico. Mira, vamos a trabajar por ahí, si lo han visto, nosotros decimos los frefames, que son los coches plateados. Los coches plateados tienen compartimiento para 6 personas. Vamos a trabajar con esos coches, más el servicio de restaurante, como siempre, y la automovilera para llevar autos, sí. Pero bueno, vamos a andar armando un tren no muy grande, porque a partir de, a ver, mi visión siempre en la empresa, yo trabajé en la empresa 20 años, o sea, conozco la empresa, y siempre mi postura, cuando fui gerente comercial, no quería cargar la vía, y para hoy la vía que nosotros tenemos, por los locomotores que tenemos, no podemos mover un tren más de 10 vagones, 11, porque es la verdad, porque donde forzar la locomotora, donde los coches van trabajando más, y si no tienes una vía bien pareja para todo ese movimiento, no puedes llevar tanto vagones hoy por hoy como está la vía, ¿no? Si vos tenés, como era antes, el tren argentino se movía con vía muy, muy buena, y claro, vos veías, pasaban trenes de 20 vagones, pero bueno, tenía una vía importante mantenida, y eso, y con los locomotores muy preparadas, que te llevaba esa cantidad de coches, donde vos decías, bueno, daba gusto viajar en tren, ¿no? Pero eso es la intención de Tren Patagónico hoy, trabajar con servicio seguro y que la locomotora pueda trabajar bien. Y arranca en mayo, y la idea es que sea el servicio que se mantenga ya para lo que es invierno también, Bariloche-San Antonio, San Antonio-Bariloche. Exacto, ese servicio lo vamos a mantener por lo menos la temporada de invierno. Después veremos, o sea, va a seguir hasta el momento que nosotros decidamos largar el invierno a Bariloche, ¿no? No lo vamos a parar. Eso ya arrancaría, porque el mantenimiento de todo lo que es San Antonio y Bariloche lo estamos haciendo con personal de Tren Patagónico. Bien, ¿y qué costo va a tener? ¿Ya lo tienen más o menos para saber cuánto sale un pasaje de...? No tenemos, lo vamos a evaluar en el momento, porque día a día va cambiando, hoy, con la situación que tenemos y los montos que llegó a estar el gasoil, y está el gasoil, hasta el momento no evaluamos montos. Sí, te puedo decir que Jacobacci vamos a hablar con un pasaje de 6.500 pesos. Jacobacci Bariloche va a ser de 6.500 pesos. Donde hoy el colectivo anda alrededor de 8.800, 9.000. Está. Bien, bien, bien. En estos días he escuchado mucho movimiento, de hecho uno escucha la bocina del tren, todo. ¿Hay un tren de carga que sí anda o no, el que pasa por acá, por las vías e incluso por el puente? El tren, nosotros cuando paramos los servicios no paramos todo el movimiento de la empresa. Nosotros paramos el servicio de pasajeros. Uh-huh. El servicio de pasajeros era nuestra preocupación porque no podíamos dar un servicio confiable y darle seguridad al pasajero. Por ende, la empresa en ese momento traía una deuda donde si generamos algún otro problema nos seguíamos andando y no podíamos avanzar, y aparte el movimiento que te significa estar en servicio. El resto siguió trabajando, nosotros tenemos nuestro trabajo de carga dentro de la Alcántara del Paz, que ese es el material bruto que se trabaja durante todo el mes, y al PAS toma decisiones en qué momento ese material lo llevamos para el norte. Ahí, lo que pasó es que esta semana es una prueba que estamos haciendo para otro cliente que le llevamos carbonato hasta Buenos Aires. Y tenemos el que estamos moviendo desde diciembre, es el que llevamos carbonato hasta Tucumán. Obvio, entran varias empresas para hacer este servicio. Nosotros llegamos a Bahía. Después, FEPSA la agarra de Bahía y NCA la agarra de Buenos Aires a Tucumán, por ejemplo. Son movimientos planificados con tres empresas. Está bien, y eso es lo que uno ve y escucha, digamos, en los movimientos del tren que se da. Exactamente. Sí, ayer. Ese tren va hasta. Antes de ayer salió. Ah, ese, porque uno lo escuchó. ¿Y ese tren que sale de San Antonio y va hasta dónde? Hasta Bahía. Ajá. O sea que. Nosotros llegamos hasta Bahía. Ese tren llega el que escuchaste hace dos días, que sí. Ese tren llega hasta Buenos Aires. Ajá. Entonces, nuestro servicio es hasta Bahía Blanca, de ahí lo toma FEPSA, que es la otra empresa, y llega hasta Buenos Aires. Cuando sigue, en otro caso tenemos dos clientes. El que llega a Tucumán, de Buenos Aires a Tucumán, lo agarra NCA, que es otra empresa. Ah, ya. Y ahí. Y entre las tres trabajamos ese movimiento de ese tren. Ah, mirá, porque alguien nos había comentado, dice, sí, sale de acá y llega hasta Tucumán. Digo, ah, mirá vos, che, y ahora ¿acá? Sí. Que sale desde acá y termina ya en Tucumán, me decía alguien, y digo, mirá vos. Es que termina en Tucumán, lo que pasa es que nosotros, como tren patagónico, nuestro servicio arranca en San Antonio y llega hasta Bahía Blanca. ¿Y qué lleva? Carbonato. Mira. El litio, para ser litio. Mirá, está bien, sí. Bien. Bueno, y ahí nos contabas que el tren de carga sí puede hacer el trayecto porque lo hace a un claro, muy tranquilo, así sería. Vos fíjate que el tramo Viedma-Bahía Blanca, no podíamos poner un tren de pasajeros ni loco. Un colega tuyo, no sé, hace 15 días atrás me preguntó, ¿va a volver el tren Buenos Aires-Bariloche? Y si me preguntan a mí, yo no lo haría. Ah, mira. No, ¿por qué? Porque la inversión de vía que tenés que hacer entre... Si yo estoy diciendo que tengo que hacer una inversión de trabajo intensivo entre San Antonio y Viedma, que sale 300 millones de dólares, y tengo 200 kilómetros, marco de Viedma a Bahía, que son 300, ¿quién va a invertir en la vía? Para mover un tren de pasajeros y dar confiabilidad al personal. Claro. Primero al personal nuestro, y segundo a las personas que estamos llevando. Ahí nos olvidamos a veces que esta desidia que tuvo los trenes, las vías, en todo el país, nos olvidamos que llevamos pasajeros. Y lamentablemente cuando después tenemos un problema, un descarrilo, la liga a la empresa, pero también está en la inversión que se puede dar en esos lugares. Y hoy tenemos que ser claros, el tren patagónico lo mantiene el Estado provincial. No viene con aportes privados, no viene con aportes nacionales, y eso hay que valorar lo que está haciendo la provincia, porque en todo momento tratan de mantener y preservar lo laboral de cada persona del patagónico. ¿Están trabajando para darle un mejor servicio? Sí, estamos trabajando. El acompañamiento al gobernador, el día 1, el acompañamiento al ministro de Obras Públicas, Alejandro Chávez, del día 1, y economía de verdad, vamos de a poco, no a mí me dan la plata todas juntas, sino vamos planificando, y esto va a llevar un tiempo para poder acomodarlo. Creo que lo vamos a acomodar, vamos a acomodarlo. Por lo menos para tener un servicio confiable y darle confiabilidad al pasajero. Nunca había, y voy a decir, voy a ser claro, yo creo que en lo que pueda pasar en la vía, tanto una rotura de máquina o un descarrilo, puede ser por muchas cosas. Entonces eso no voy a decir que nunca lo voy a tener y ojalá no lo tenga, pero en algún momento puede llegar a pasar. Está. Me sale de la lógica pensar de que si pasa un tren de carga, no va dañando el terraplén, digamos, o se va dañando más la vía, digo, por la carga, o no. No, porque, a ver, hay una cierta precaución marcada por los que trabajan en vía y obra, el tren puede pasar. Lo que pasa es que esa precaución, donde te desvíe la precaución, puede generar un descarril o algún problema. Entonces, el tren de carga pasa a paso de hombre. O sea, el movimiento, si vos ves la cantidad de horas que lleva entre San Antonio, primero traerlo hasta Lerma y de Lerma sale el tren a las 10 de la mañana y te puedo asegurar que a veces llega a las 6 de la tarde a Bahía o 10 de la noche. Mira. Estamos hablando de 300 kilómetros. Entonces, eso te lleva a qué velocidad da el tren de carga. Claro. Entonces, yo un tren de pasajeros que antes, en el tiempo, te estoy hablando, 2003, el tren de pasajeros, nosotros salíamos a las 6 de la tarde y 9 y media estábamos entrando a Bariloche. Sí. Y ahora está entrando a las 11 de la noche. Entonces, hay un problema importante de día, 11 de la noche con suerte. Y tenés 2 horas de demora. Esas 2 horas de demora son por las todas las precauciones que tiene la vía. Claro. Entonces, y ahí es donde viene el problema. A mí me pasa algo con un tren de pasajeros en Ocono, y a mitad de camino, yo tengo con el colectivo, darle comer, bueno, son todos gastos extras. Okay. A mí me pasa algo con el tren de carga, va el personal mío a bordo, son 4, vamos, levantamos y seguimos. ¿Entendés? Claro, entiendo. Por eso hoy no puedo darle seguridad de viernes a Bariloche. Bien, lo que sí, y repasamos entonces, la semana que viene Jacobás y Bariloche arranca ese servicio pedido por la propia comunidad, incluso con ese horario de madrugada para que salga y pueda ser utilizado el día y la jornada en Bariloche, martes y jueves. En mayo arranca el servicio San Antonio-Bariloche, usted me dice si me voy equivocando, pero sí, no. En mayo arranca San Antonio-Bariloche y todavía hay que ver, estudiar, generar, buscar la forma de tener algún tipo de financiamiento para hacer el mantenimiento que permita hacer bien más San Antonio y recuperar el Viedma Bariloche. Eso no tiene fecha ni precisión de cuándo va a volver. ¿Está bien dicho todo esto? No, sí. No, exactamente. Bien. Exactamente, Walter. Eso sí. Bueno, Roberto, gracias por estos minutos acá con Radio Encuentro y en TV. Queríamos tener esta información y un poco porque ha pasado el plazo que allá en diciembre era mucha incertidumbre y bueno, y acá empiezan a aparecer algunas certezas y se va entendiendo. Incluso, bueno, entiendo que se pudieron pagar todos los colectivos que en su oportunidad se contrataron para los servicios que habían sido cancelados, todo lo que fue generando aquel final de ese momento. Sí. En estos 3 meses estamos saneando la deuda, vamos trabajando con la economía, vamos trabajando no solamente saneando deuda, sino planificando inversiones. De hecho, bueno, a ver, el servicio va a salir el 4 de abril, el coche está pintado colores como está el mate, no sé si tengo que ubicar el que está haciendo Perito Moreno, de qué colores están en la página, estamos cambiando el logo, bueno, hay un plan de trabajo con el equipo del patagónico que está dentro del 24, por eso a medida, en 3 meses uno no puede venir y cambiar y dar vuelta radicalmente en la empresa, sino hay que cambiar un poco. Los objetivos se trazan con un equipo de trabajo, que es lo que estamos haciendo. Por eso si van a ver cómo va a salir el servicio del 4 de abril, es la forma que queremos que salga los servicios a partir de ahora. Gracias, López, gracias, abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Roberto López hablando con nosotros sobre lo que es el servicio del tren.